El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, después de que Jesús leyó en la sinagoga un pasaje del libro de Isaías, dijo: hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo. Y haz aquí en tu patria, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en el tiempo de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en las sinagogas se llenaron de ira y, levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inmaculado Corazón de María. Celebramos primer sábado de mes. Y hemos tenido nosotros una gracia en el mundo, ¿verdad? Porque la Santísima Virgen se aparece para hacernos un enorme regalo de parte de Jesús. Si bien todo lo que nos pide siempre, en última instancia, redunda para bien de nosotros, glorifica a Dios y por eso es un bien para nosotros. Y entonces la Virgen María viene a pedir esta devoción tan linda de los 5 sábados, también la pide Jesús, la pide ella y lo pide Jesús. Se lo va a decir a Sor Lucía en privado. Han conversado mucho este tema con el niñito Jesús, Sor Lucía, sobre el triunfo del corazón inmaculado y la reparación de los 5 sábados de mes. ¿En qué consiste esta devoción? Durante 5 meses seguidos se realicen diversos actos de piedad con la intención de reparar los pecados contra el Inmaculado Corazón de María. Eso es lo que se pide, que durante 5 sábados, los primeros de cada mes, se repare el corazón inmaculado como se estaba haciendo con los 9 primeros viernes de mes con el Sagrado Corazón. ¿Qué es esto que pide el Señor? Son ayudas, son actos de bondad, son actos de amor de Dios, porque las almas se pierden, ¿verdad? No tienen cómo salvarnos. Es difícil, el mundo está difícil, todo es difícil, pero es difícil porque el hombre lo hace difícil. Y en la medida que el hombre se va apartando de Dios, más difícil se le hace. Pero en su infinita bondad, Dios viene en nuestra ayuda. ¿Cómo practicar esta devoción? Los actos de piedad cada primer sábado de mes son: confesarse, si es posible ese día, mejor, pero ustedes saben que esto se le planteó Sor Lucía a Jesús le dijo, pero mucha gente no puede en ese día. No importa, basta que estén en gracia, que sea dentro de los 15 días antes o después. Y después también le vuelve a decir Sor Lucía, pero también a veces es imposible. Bueno, lo importante es que estén en gracia. O sea, con eso entendemos la voluntad de Jesús de tratar de estar confesaditos y en gracia. Lo más cercano a la fecha del sábado primero de mes, tratamos de confesarnos. ¿Qué más? Comulgar, ofreciendo la comunión en reparación al corazón de María. Rezar el rosario completo. Rezar el rosario. Algunos creen que es todo el rosario, los cuatro. No, rezar el rosario. La Virgen no dijo completo o no. Esto lo saco yo de Así Prensa, que puso aquí en un mensaje que tiene que ser completo. No tiene que ser completo. Ella no dijo que sea rosario completo. Es decir, ahora serían cuatro rosarios, los 20 misterios. No, un rosario, bien rezado, un rosario. Y hacerle compañía a la Santísima Virgen al menos 15 minutos, además de ese único rosario, y si quieren dos, tres, cuatro, cinco, todos los que uno quiera, un rosario y estar 15 minutos en compañía con la Santísima Virgen, ponerse delante de una imagen y estar 15 minutos meditando los misterios de la vida de Jesús. De esos 20 misterios, el que queramos, o todos, los vamos repasando uno por uno, o si no me detengo en uno, o dos, o tres, o cinco. Lo importante es que yo esté 15 minutos acompañando a la Virgen María, contemplando y meditando los misterios de la vida de Jesús. Eso es lo que pide la Santísima Virgen y lo pide Jesús. La Virgen María promete asistir en la hora de su muerte con todas las gracias necesarias para que la persona pueda salvarse. Nosotros sabemos que Jesús murió por nosotros y que tenemos todas las gracias para salvarnos. Pero a veces las cosas pueden hacerse de mejor manera, con pequeñas atenciones, como María. Yo me pregunto, si la Santísima Virgen no hubiera estado en las bodas de Caná, ¿los esposos hubieran carecido de vino? Si solo estaba Jesús, ¿le hubiera hecho el milagro del vino? No lo sabemos. ¿Por qué no? Porque de hecho no lo sabemos. Lo único que sabemos es que María estuvo en el lugar que tenía que estar, en el momento oportuno. Entonces, ella, ¿me voy a salvar o no me voy a salvar? Yo creo que sí. Pero con seguridad, si ella dice que hagamos esto porque va a venir a asistirnos y darnos todo para poder salvarnos, Jesús va a producir el milagro del vino. Va a transformar mi ser, que es agua, en algo valioso, que es el vino, que significa el amor. El vino significa el amor. Entonces la Virgen promete venir en el momento que uno está agonizando, en ese momento donde nadie me puede escuchar, que solo pasan cosas dentro de mí. Ella viene en nuestra ayuda. Tener la posibilidad de no morir en pecado mortal. Esta devoción no es un pase gratuito, no es que yo haciendo eso ya me quedo tranquilo y vivo como quiero. No. El que de verdad hace los cinco sábados con amor y como lo pide aquí Jesús y lo hace por amor, esa persona queda enamorada de Dios. No está jugando. Si lo hace de verdad, no va a abandonar a Dios. Si lo hace solamente porque cumplo los cinco y después me dedico a otra cosa, esa persona no va a alcanzar la salvación del Señor, porque ya está haciendo mal esos cinco sábados. Los está haciendo mal porque es un egoísta, porque solo piensa en sí mismo, porque solo piensa que le den cosa, solo necesita calmar su conciencia, tranquilizar su alma, porque es incapaz de amar, es incapaz de ensayar el amor. En cambio, la persona que hace eso con verdadero amor, ya eso es el medio necesario para que María venga a asistirnos, ese amor que nosotros ponemos. ¿Y por qué día sábado? Santo Tomás de Aquino decía que que el sábado siguiente al Viernes Santo, María se le honra porque fue la única que permaneció firme con una fe entera todo el sábado, cuando todos los apóstoles estaban deprimidos. Incluso las santas mujeres fueron el domingo temprano para embalsamar el cuerpo de Jesús. Significa que ellos no tenían mucha convicción, o por lo menos no se ve la convicción de que Jesús iba a resucitar. Pero la Santísima Virgen no está entre esas mujeres. Entonces se le dedica el sábado, porque Cristo se le dedica el viernes, porque murió el viernes. María murió el sábado. A Cristo el viernes le clavaron una lanza en su costado, María una espada atravesó su alma. El sábado judío empieza a las 6 de la tarde del día viernes, cuando ella entierra a su hijo. Ahí empieza eso en ella. Ahí empieza su muerte, porque experimentó la muerte por la separación de su hijo. Porque acuérdense que Jesús es una réplica absolutamente y totalmente de ella. Y entonces experimenta la muerte. Es como que era una sola cosa ellos dos. Ahora ella se encuentra que eso se ha roto de alguna manera, ¿verdad? Y experimenta esa violencia, esa separación fuerte, esos sentimientos maternos en ese día. ¿Y por qué 5 sábados? Nos enseña ella misma, lo explica Jesús, se lo explica a Sor Lucía. Él le dice, preguntan los sacerdotes, ¿por qué 5 y no 9 como el Sagrado Corazón? Y Jesús le dice, son 5, porque 5 son los dolores que la Santísima Virgen experimenta, porque son 5 los pecados que ofenden mucho a mi madre y a mí. ¿Cuáles son? La primera es los que están en contra de su Inmaculada Concepción, los que dicen, no, María sí tuvo pecado. Eso es una gran ofensa a Dios ante todo. ¿Por qué? Porque Dios la crea sin pecado, porque Dios se empeña totalmente en tener una madre que no tenga mancha. Es como que uno tiene una madre muy santa, muy santa, y la injurian. Su propio hijo le dice, tú eres una mala madre, la injuria a la madre. Así los propios hijos injurian a María, siendo Dios quien la hace y quien hace la obra en ella. Este es el primero de los pecados. Negar su Inmaculada Concepción, negar que ella no tenga pecado, negar su entereza desde siempre, la única, es distinta de todos, la única. A mí me duele muchísimo lo que hicieron con el Papa en Panamá. No sé si lo vieron, ¿verdad? Una representación de unos jóvenes ahí, yo no sé por qué lo hacen, la verdad, cómo no controlan, porque deben controlar. El Papa estaba triste, con la cara hacia abajo, no sabía. Lo ponen en una situación muy violenta. La representación de la Anunciación. Una chica ahí, tomando todo así nomás, ¿verdad? Yo, que soy una mujer como cualquiera, ¿verdad? Y el canto, no es una mujer. María no era una mujer como cualquiera. Es un prodigio de la bondad y la misericordia de Dios. Es una recreación. Es algo nuevo, como Cristo es algo nuevo, como nosotros somos algo nuevo cuando nos bautizamos. María es nueva y única, hasta tal punto que los ángeles solamente se arrodillan entre Cristo y María. Se arrodillan ante la Santísima Virgen para venerarla y reconocerla como reina. Entonces no es una mujer como cualquiera, es única. Segundo, los que atacan la virginidad perpetua de María, otro dolor inmenso. ¿Acaso Dios violentó a esa mujer cuando ingresó en ella? Tampoco la violentó cuando salió de ella. Si no la violentó cuando ingresó, tampoco la violentó cuando sale de ella. De las dos maneras, ella siempre fue virgen. Es una obra prodigiosa. Dios es virgen, el Padre es virgen, el Hijo es virgen, el Espíritu Santo es virgen. ¿Qué es la virginidad? Es una pureza enorme, profunda, espiritual, en lo más hondo del alma y del corazón del hombre. Ahí nace la virgen, eso es la virginidad. Pero eso viene de Dios, el hombre no puede ser virgen en su corazón, ¿no? Porque eso viene de Dios, si Dios no le da eso, nadie lo puede ser. Y María recibe esto como un don maravilloso, el ser totalmente virgen, siempre virgen, antes, durante y después del parto. Se niega, los hermanos separados niegan esto y duele mucho, y también algunos católicos teólogos. Tercero, contra su maternidad divina, rehusando recibirla como madre de la humanidad. Como madre de Dios también, porque qué dolor para la Santísima Virgen que diga que ella no es madre de Dios, imagínense. Le quitan el don más grande que Dios le ha dado, se lo quieren negar. Pero además, no se reconoce su maternidad respecto de nosotros. Y eso también, lamentablemente, no solo nuestros hermanos separados, sino que todo católico que vive como si María no fuera su madre, eso pasa lo mismo. Y cuarto lugar, los que procuran infundir en los corazones de los niños la indiferencia, el desprecio y hasta el odio contra la Santísima Virgen. Eso le debe doler muchísimo. Que una mamá vea que un niño, un hijito pequeño, huye de ella, con terror en sus ojos, así, como si hubiera visto la serpiente, porque su padre y sus hermanos le dijeron que era una serpiente venenosa. Si eso es doloroso para una madre en la tierra, cuanto más la Santísima Virgen, cuando le dicen a los niños, cuidado con esa mujer, es el diablo, es el monstruo. Y quinto, finalmente, los que la insultan directamente en las imágenes, los que desprecian e insultan e injurian las imágenes de la Santísima Virgen por creerla un ídolo, ¿verdad? Nosotros sabemos distinguir que ella es lo que estoy viendo yo aquí a mi mano izquierda, es una representación, es una imagen de la realidad única que está en el cielo. Es obvio que nadie se enamora solo de la foto de alguien. Busca la realidad. ¿Te quieres casar con esta foto? No. Con la persona que se sacó esta foto me quiero casar. Entonces, sabemos distinguir la realidad de la imagen, de la representación. Y la imagen tiene algo divino, algo sagrado, algo santo también. Porque somos nosotros imagen de Dios cuando tenemos lo divino metido en nosotros. Cuando Dios nos diviniza, somos imágenes y además semejanzas. Que es mucho más que la imagen. Es mucho más. Bueno, en realidad somos imágenes por el hecho de ser criaturas racionales. Somos imágenes de Dios. Él creó esto y hizo que el hombre conociera a través de imágenes. Todo lo que conoce y llega a la mente y luego al corazón pasa por la imagen. Y Cristo es la imagen del Padre, es la imagen, la impronta del ser de Dios, según las Sagradas Escrituras. Él es la imagen de Dios Padre, es el ícono divino de Dios, la imagen por excelencia, que plasma su imagen en nosotros. ¿Y cómo conocemos a Dios? Internamente, lo más que podemos, a través de la imagen y concretamente a través de los movimientos operativos de nuestro entendimiento y voluntad. Así llegamos a conocer a Dios. Llegamos a Dios por la imagen, no hay otro modo. Cuando yo estoy leyendo las Sagradas Escrituras, estoy imaginando cosas, todo lo imagino. Al Dios Espíritu Puro lo imagino, porque si no, no lo puedo concebir. Si no me hago una imagen interna, no puedo saber lo que es. Eso lo necesitamos hacer. Todo lo que conocemos, todo lo que pensamos, todo lo que metemos dentro de nosotros pasa por la imagen. Por eso es imposible separar la imagen en el culto de las cosas santas. Es imposible. Tanto es así que Dios inventó los sacramentos, que son signos sensibles, de realidades espirituales que no se tocan a través de cosas que sí se tocan, porque todo pasa por los sentidos. Y la salvación vino por imagen, porque Dios, siendo espíritu puro, podría haber dicho lo salvo, pero se hizo imagen palpable para la salvación de los hombres. Vamos a pedir entonces a la Madre de Dios. Es una bendición, es una gracia de Dios poder cumplir con estos 5 sábados y volverlos a empezar y volverlos a empezar y olvidarnos de 5 y decir: todos los primeros sábados de mi vida los voy a hacer. No voy a contar 5, no me interesa 5. Todos, todos. Eso es amor. No andar contando. Ahora empiezo, llevo 3, ahora 1/4. Necesitamos esa seguridad natural, psicológica, que a veces es falta de confianza. Hacemos todos los primeros sábados y dejamos todo en manos de Dios. ¡Qué hermoso! ¿Vale la pena eso si nos está prometiendo la salvación eterna? Y ojo que estamos hablando aquí de apariciones reconocidas por la Iglesia, donde se empeña la autoridad de la Iglesia. Está empeñada la autoridad de la Iglesia aquí. No es solamente que dicen que dijo Lucía, que le dijo Jesús esto, ¿no? La Iglesia lo asume. La Iglesia no se puede equivocar, porque así lo prometió Dios. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Confirma a mis hermanos en la fe, confírmales. Entonces no puede haber error aquí, en cosa tan delicada, porque la Iglesia nos gobierna, la Iglesia rige el depósito, cuida el depósito de la fe, lo da a conocer, lo enseña las verdades. ¿Con qué finalidad? La salvación eterna. ¿Y esto de qué se trata? De la salvación eterna. Por tanto, les digo y les doy todo, como licenciado en teología, les doy la seguridad completa de que si ustedes hacen esto, ella vendrá. No lo van a poder decir, porque pasa y sucede muy adentro de uno, pero vamos a estar contentos de que no nos deje solo en ese momento y de poder alcanzar la vida eterna gracias a ella. Gracias a ella. Difundamos esto. Demos a conocer. Queremos ser de Frisidit. Demos a conocer esta maravilla de los 5 primeros sábados. Digamos que hay una nueva arca de salvación, además de la gran arca que es la Iglesia. María también es arca de salvación. Digamos que concretamente, porque uno dice: ¿cómo hago? ¿Quieres saber cómo haces para amar a María? Únete a esto, a esta reparación de los 5 sábados, y entonces vas a glorificar a Dios, vas a poner contenta a la Santísima Virgen, vas a salvar muchas almas, y ella te vendrá a buscar. Ella preparará el agua, que es tu vida pecadora y miserable, y la transformará en vino, porque le dirá a Jesús: mira, no tiene vino, no tiene amor, casi no tiene nada. Y Jesús milagrosamente hará que nuestra miseria, que es agua, nuestras virtudes aguadas, agua, se transforme en buen vino para las bodas, como lo hizo María, vino para las bodas del Cordero. Entonces, empeñemos nuestro amor y compromiso para difundir lo de los 5 sábados del mes. Que así sea.